pero queremos pedirles que entren en razón y que retiren la convocatoria de huelga para mañana. Les hacemos un último llamamiento a la responsabilidad, porque de no hacerlo será un tremendo error. Por tanto, permítanme que me dirija directamente a los trabajadores convocantes de este paro. Hoy tienen asamblea, tienen la última oportunidad, una oportunidad de oro para demostrar que este conflicto no es artificial, no es político, no es de poder y que en esta huelga no hay mala fe. Piensen en los usuarios, en los baserritarras, en los comerciantes, en los hosteleros, en los trabajadores como ustedes, en los aficionados al fútbol. Tengan sentido de responsabilidad y no antepongan sus intereses al del resto de vizcaínos. Hay otros días para discutir y hay otros días para reivindicar. Lleguen a un acuerdo, inténtenlo hoy mismo. Y si no lo consiguen, acudan a los tribunales. Que los jueces valoren si el acuerdo de julio se cumple o no, pero que no sufran ese perjuicio los ciudadanos vizcaínos. Por tanto, desconvoquen la huelga.